lenta mueve sus caderas al sol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Camina por la arena con un ritmo de mar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se pierde por la playa entre palmeras y espuma, dejando su perfume de sal. Cuando se sonríe es como un faro de luna entre su piel morena y el mar. Serán sus labios dulces como piña colada, sus besos como el viento del sur. Será su piel desnuda como arena mojada y su mirada verde y azul. Y su mirada verde y azul. Anda despertando mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay. Esa piel morena que calienta el sol. Ay, ay, ay, ay, ay. Anda despertando mi amor. Fresca con sabor tropical. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me lanza una sonrisa con peligro mortal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se mece entre las olas como una sirena. Se pierde entre la bruma del mar. Su cuerpo de charol suave como la sed despierta mi deseo de amar. Serán sus labios dulces como piña colada, sus besos como el viento del sur. Será su piel desnuda como arena mojada y su mirada verde y azul. Y su mirada verde y azul. Piel morena que calienta el sol. Ay, ay, ay, ay, ay. Anda despertando mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay. Esa piel morena que calienta el sol. Ay, ay, ay, ay, ay. Anda despertando mi amor. Piel morena que calienta el sol. Ay, ay, ay, ay, ay. Anda despertando mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay. Esa piel morena que calienta el sol. Ay, ay, ay, ay, ay. Anda despertando mi amor. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Eso es, solo el sexo femenino está presente. A lo mejor, esto es un error, o es que tengo suerte. Oh, I'm sensación, coco y piel tostada. Me despierta cierta tentación, salgo de la cama. Conmoción, las figuras van desnudas, bien bronceadas. Thank you.

mujer. Destruiste ese amor que te di con ilusión. Mujer, yo confiaba en ti. Yo que pensaba que era todo para ti. Ya te dejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, deséchame. Escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. Compañero trabajador, el reparto de utilidades es un derecho ganado con tu esfuerzo. En mayo, exige tu reparto de utilidades. Es tu derecho. Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público. Dirección del Trabajo del Departamento del Distrito Federal y Congreso del Trabajo. Programa Nacional de Protección al Salario. Cuidado con el cólera. El cólera se transmite por agua y alimentos contaminados. hierve el agua de beber. Cuece o fríe los alimentos. Lava y desinfecta frutas y verduras. Lávate las manos. No defeques sobre el suelo. Escoge dónde comes. Cuidado con el cólera. Tú puedes evitarlo. La salud eres tú. En Fonacot tenemos mucho de qué hablar. ¡Fonacot! Cumplimos 18 años de atender nuestra responsabilidad con millones de trabajadores. De ser una institución que les ha permitido adquirir bienes y servicios básicos. De poner ahora a su disposición 47 delegaciones para otorgar créditos con sentido social. Y sobre todo, cada día tratar de llegar a más familias en todo el país. En Fonacot tenemos mucho que celebrar. Cumplimos 18 años sirviendo a los trabajadores de México. ¡Fonacot! Un organismo del sector laboral. ¡Fonacot! Penetrar su claridad. Dile no al pasado y su dolor, sin negar todo lo bueno que él te dio. Piensa en la alegría de vivir, de tener de nuevo una ilusión. Siempre hay esperanza, si el amor te alcanza, deja penetrar su luz. Abre las ventanas el amor, sueña sin temor al que dirán, que quien dice sueños, sueños son. Equivoca cuando se hace en realidad. Tienes que volver a sonreír, darle rienda suelta a la emoción. Todo es más bonito, todo es infinito, al amar todo es. Feliz una vez más, pídele a la vida otro color, que la vida si lo quieres te lo da, y de nuevo si sin titubear, haz lo que te manda el corazón. Una vez más.

palabra para que todo cambiara. El llanto en risas, el frío en calor y el oro en plata. Siempre fue así. Estaba loco por ti y aunque pareciese ilógico, con tal de poder seguir teniendo tus ojos pálidos, a todo decía sí y me pedías cada vez más. En el amor uno se deja querer y el otro se entrega al máximo, porque tuve que ser yo quien arriesgara su corazón. Oh, oh, oh, oh. Bastaba una palabra, un simple te quiero agua, para que el fuego de un día más se nos calmara. Viendo tus labios húmedos, decía todo que sí, empeorando la situación. Freeway.